Capítulo 53. Salmo, lo que hacen los rebeldes, al director, según Mahalat, poema de David. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen pecados horribles. No hay ni uno que haga el bien. Dios observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos habían alejado de Dios. Todos juntos se han pervertido. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Nunca buscan a Dios, pero se apoderará de ellos un gran terror que nunca antes habían sentido. Porque Dios dispersó los huesos de los que te tenían rodeado. Tú los pusiste en ridículo porque Dios los rechazó. Que Dios desde Sión mande la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, Jacob se pondrá contento e Israel se alegrará.